esta puerta. Yo te esperaré. Te quiero conocer, te quiero. Ya todo el mundo cabe ahí, blanco, negro, fin, sin fin. Tú llegarás por esta puerta con amor, esperaré.